Dillero. Dillero es billete con dinero. Así, así tanto real tienen aquí. Pero me encanta estar acá en la casa que denigra las sombras. Me encanta el Mimet porque aquí uno puede hacer, ¡epa! ¿Qué pasó? Me dio un panita ahí. Me encanta porque aquí uno puede hacer chistes nazi chill. Es demasiado cool, por eso me gusta. Que por cierto huele como a becado, ¿no? Bueno, muchachos, nada, ese es el tipo de humor. Ese es el tipo de humor. Hay gente que, bueno, hay gente que no comparte eso. Uy, tabú. Hay que hablarlo, brother, si no, ¿cómo se solucionan los problemas? Si no hablamos de las cosas delicadas. Pero tú un desodorante, marico, o sea, si ya te pagamos la mitad de la uni, no puedes invertir. Es magnífico, brother. Seriedad de pecado, bro. Siempre me gusta llegar a la meta así, dejando claro que estoy claro que son racistas. Estoy muy feliz. Este es el primer show, este es como, ¿qué pasa? Como la entrada es gratis, ¿no? Pero la salida no. Como la entrada es gratis, este es como el show maqueta del Tour del Ombligo, que es mi primer show de estando tipo de verdad. Después de un fucking mes donde han pasado cosas, vamos a ver qué tal. Porque la verdad, muchachos, es que me sabe a culo todo. Porque uno, eso pasa mucho, o sea, como lo viví, me conecto a esa sensación en Venezuela de que uno cree que cada desgracia que pases tú te la vas a tragar y vas a salir al día siguiente con más fuerza porque ya falta menos. Siempre falta menos. Y eso es un constante pensamiento que yo tenía ya, pues mientras trabajaba y vaina, era como, ay marico, dale, weón, que esta vaina cada vez es menos y vaina. Cada vez falta más, falta poco. Y creo que me está pasando como un rebote de eso, pero con la COVID. Y digo rebote porque, bueno, porque me dio la gana. Entonces estoy como, no sé si han pillado que el tono que estoy usando, y bueno, van a verlo en el mundo y el país también, estoy muy, no a la defensiva, pero agresivo. Porque ya estoy buscando sangre. Quiero que un responsable se muera y verlo en mi cara y decirle, maldito, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Me da demasiada rechera el hecho del stand-up. Porque el stand-up a mí me da una paz que es inexplicable. Es inexplicable. Entonces el hecho de que eso no esté aún. Y es como, sí, ya va a volver, tranquilo, rico, ya va a volver. Pero estoy ladillado, ¿vale? Estoy ladillado que todo el mundo me diga, ya va a volver. No tiene ni idea de lo que se siente. Literalmente no tienes ni puta idea. Es la vaina más estúpida. Cuando yo empecé a hacer stand-up fue que entendí que servía para algo. Entonces ahora viene esta mierda y se va al carajo el stand-up y es como, ay, otra vez no sé qué hacer. Entonces es como, coño, y es lo más increíble que me ha pasado en la vida. Entonces, pero tranquilo, dale, que ya va a volver. Entonces, ¿sabes qué? Para que me digas tranquilo, ya va a volver. Ni estoy. Y ya. Y me encierro y ya. Porque tampoco tienen la culpa, ¿sabes? La gente que te dice vaina solo te quiere hacer sentir mejor. Entonces nadie tiene la culpa de que tú te sientas así. Que si los murciélagos. Entonces ya ahora ni es la sopa, es un poco de mierda. Que ahora supuestamente fue. Hay miles de versiones que yo digo, marico, déjenme en paz. Me saben a mierda todos, déjenme en paz. Y ya, quiero estar en paz. Me sabe a culo tu mierda. La mierda de todo el mundo me sabe a mierda. Así. ¿Por qué? Porque es mierda. Entonces, como he estado con este mood adentro, no quiero hacerle daño a nadie. Entonces es como, ay, prefiero hacer vainas para mí. Tampoco quiero arrepentirme de nada de lo que saque, que diga. Pero entonces hice este podcast con un amigo, dos amigos. Y me dicen que a veces en el proceso es bueno que te expreses cómo te sientes, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, ok, ¿cuál es la plataforma? Porque, ¿qué me pasa con el mundo y el país? Que no quiero. Yo no quiero que mi tristeza o mi arrechera te afecte. Porque yo no, ese no es mi trabajo. Entonces ya sabía que la plataforma no es el mundo y el país. O sea, de a toque mucho menos, marico, estás loco. O esa vaina que es como un sitio sagrado para pa mi amiga y para mí, weón. Se puede estar cayendo el mundo, hermano, pero en de a toque siempre te vas a reír. Se puede estar cayendo el maldito mundo. Pero ahí te vas a reír. Y entonces, ¿cuál es el sitio? Este. Este porque sabes que es muy difícil. Es muy difícil porque ustedes creen que uno no piensa en cuál va a ser la reacción de ustedes cuando escuchen esto. Entonces, entre el que quiero y la acción ya hay un conflicto que es, coño, ay, si yo quiero abrirme así, pero ¿y qué va a pasar? ¿Va a funcionar? ¿Qué va a funcionar? ¿Me entienden? Entonces, al final es como un you do it, do it. Y ahí fue donde dije, coño, entendí Nike. Una huevona. Acabo de entender Nike. Y que pase lo que pase, weón. Al final nada es tan importante. Entonces les pongo como. Eso fue lo que pensé, ¿no? Y por eso me había tardado tanto. No me estoy excusando, sino. Esta es la idea de esto, que si a ti te pasó, coño, por lo menos tengas como alguien, si a ti te pasa algo similar, tengas como alguien lo afrontó, entre comillas, porque no lo estoy afrontando, ¿ok? Estoy tratando de hacer lo que me haga sentir mejor, pero no es fácil. Y capaz, coño, tú dices, ah, bueno, capaz yo hago esto y por ahí tienes como una opción que sea. Que mucha gente no la tiene, marico. Porque ese es el peo, ese es el peo. Eso también me arrecha, que este tiempo a mí me hizo tan. Viéndome en retrospectiva, me hizo tan bien en el sentido de análisis. Ahora veo. No es que veo la vida distinta, ¿no? ¿No? Que no se tome así, pero veo que hay más posibilidades. Que si le prestas un poco más de atención a las cosas, hay cosas más arrechas. Y me refiero a eso, tanto en las cosas externas como el gato ardilla, okay, que es real, por ponerte un ejemplo, una autorreferencia, ya que estamos en esta autorreferenciación, a que también puedes ver cómo tus emociones juegan contigo y cómo y qué personalidad tienen tus emociones y cómo tú eres básicamente como un canal de emociones. Eso, así me siento yo. Yo soy como un televisor y cada canal es una emoción. Así me siento. Entonces, esta herramienta de ver la vaina así, que para mí tenga sentido, porque yo te digo esto y tú que no, joder, este marico está, pero está en las nubes. Y no, no es tanto. No es tanto. Es más, puede ser más. No voy a hacer el chiste de los malditos yesqueros de Chile, porque ese es el peo, que te matan el mood. Ya va. Joda. Los yesqueros de Chile son como las mujeres, hay que tener dos. Ay, marico, cancélenme, weón, por Dios. Joda. ¿Quieres cancelar? Bueno, vamos a cancelar toda Venezuela por ser transfóbica, coño de tu madre. Hay vainas primero. Entonces, me siento hasta un pelo mejor, pero lo que te digo es que ese camino entre lo que se quiere y lo que se puede, o lo que muchas veces es ficticio. Y por eso entiendo a Nike. Just do it. Hazlo, marico. Haz lo que tengas que hacer. Hazlo. Y aquí estoy, weón. Aquí estoy porque no me molesta. Ahorita me molesta porque yo fui víctima. A lo que voy a decirte. Me molesta porque yo fui víctima. Porque capaz no sea necesario, pero coño, ¿por qué nadie me contó esto? ¿Por qué nadie me contó eso? Porque en vez de decirme, coño, mira, la verdad es que sí, las cosas difíciles. Es que es muy probable que te replantees muchas cosas constantemente en tu proceso. No que me digas, mira, a mí no me gustó el pepino ahí, capaz cambia el pepino de lugar, mamá huevo, ¿qué te importan mis chistes? ¿Por qué no me explicas que esta mierda es un tema? Porque, y no me refiero a un comediante, marico, cualquier persona. ¿Por qué no me dijiste que la vida era así? Que hay que cuidarse las emociones. Que son tan poderosas. ¿Por qué? No, es como, ay, te sientes mal, no, vale, como tengo al lado. No, marico. Entonces es como, es demasiado nuevo para mí. Un peo, estoy ladillado de entender qué me pasa y no poder hacer nada porque hago las vainas y no se siente como pensé que se iban a sentir. Estoy ladillado. Entonces es como, tengo momentos de claridad como este, estoy teniendo un momento de claridad donde digo, marico, pero es tan simple como hacer las cosas con ganas, just do it, pero es tan difícil cuando no tienes el momento de claridad solo hacerlo. Y no por el precio de los Nike, que son carísimos, no, por el hecho de hacer, weón. Hay veces que la ansiedad a mí me lleva a inacción y tengo que engañarme para que me funcionen las cosas. Entonces me lanzo peos que sí. No vale, Gabo, tranquilo. Lo que vas a hacer es, está bien no hacer ejercicio hoy. Está bien. No te sientas mal por eso, porque tienes estas cosas. Entonces, lo que puedes hacer es hacerlo hasta ahora. Y así lo hiciste, pues. Sientes que hiciste algo. Porque es como una, ¿será que lo hago? ¿Será que me queda tiempo? ¿Será que no lo hago? ¿Será que lo hago aquí? ¿Será que hago? ¿Será que, verga? Y si no, es que no quiero. Coño, pero sí quiero, o sea, me siento bien. Ah, pero me da demasiado. ¿Y si me duele el cuello? ¿Y si? Entonces es como la que la ansiedad me lleva a no actuar. Y pasó muchas veces con este episodio. No, lo hago así, ¿no? ¿De qué hablo? No. Obviamente quería hacer el episodio de los gamers, de hablar de juegos, de hablar de Tibia, de hablar de Midnight Gospel. Yo los escucho, los leo, marico. No, ningún momento duden que yo no estoy ahí, yo siempre estoy ahí. Yo siempre estoy ahí. Por algo eso queda subido. Yo siempre estoy ahí, estoy viendo todo, yo veo todo. Todo lo que se refiere a mí, porque soy yo. Este es mi trabajo, entonces. Pero no me siento así, mano. No me siento así. Entonces, parte de mí, esto es un hueco, ¿no? Parte de mí tiene una vertiente por el simple hecho de entender que mucha gente se siente así. No como yo, sino que mucha gente se siente como que en sus emociones y siente las emociones vivas y las ven y eso nos pasa a todos. Entonces, yo siempre me planteo, ¿tú crees que los demás no se sienten así? O sea, ¿tú crees, por ponerte un ejemplo, que es el chamo más trabajador ahorita en la pandemia, se lo llevan, hay un premio y se lo llevan Alex Goncalves y Nanutria, los dos se lo llevan. Marico, bueno, Nanutria que es mi amigo, huevón. Y aquí queda Alex así por fuera y que jódete. No vale, Alex no lo conozco, marico, pero ha sido muy pana y estaba en momentos claves. El punto es este. Nanutria es mi amigo, tipo que hablamos de vainas de amigos. ¿Me explico? Eso es lo que quería diferenciar. Y él me ha contado que está en, que marico, mira, yo tuve este peo, o sea, ¿me entiendes? Me pasó. Mentalmente estuve aquí y yo veo su línea de trabajo. Digo, este marico no para, brother. Este marico, a diferencia de mi pene, cuando se acuerda todo el tiempo que llevo sin sexo, no se para, él sigue. ¿Entiendes? Porque él no se para, a diferencia, mi pene sí se para. Me lo expliqué a mí mismo. Sorry. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vale, porque esto está. Entonces digo, coño, ¿no te parece, brother, mi brodercito? Me entra como esa culpa de, coño, yo también tengo que trabajar, pero no me siento así, ¿me entiendes? Me siento así. Siento arrecho, weón, porque quiero hacer stand-up. Joda. Entonces por eso no había querido, porque no quería que todo el podcast, esta cosita se tornara así, pero estoy sobrepensando todo, estoy sobrepensando todo. Todo, pero bueno. Nada, hay que seguir. Y engañarse hasta que funcione, weón. Bueno, yo tengo claro de que va a volver en algún momento el fucking stand-up, pero muy loco, weón, que la vaina que tú amabas y que decías, verga, que básicamente dices, esto es increíble y me siento afortunado de haberlo encontrado, no esté. Entonces es como, es un despecho bien cabilla. Es un despecho bien cabilla. Se me apagó esta vaina. También hace falta una fiestica, vale. Baile. Mi novia, weón. Por Dios. Imposible. Enumerar las vainas. Y por eso yo creo que han tenido éxito los juegos. Ahorita, ¿no? ¿Viste que tuvimos como el fenómeno de Fall Guys? Para ustedes fue un fenómeno. Para mí es alegría porque es un juego poniéndose en boca de todos. Algo que amo. Es igual que cuando un comediante se hace popular por algo. Es arrecho porque la gente está hablando de comedia. Y me siento así con los juegos también. Es demasiado de pinga que la gente hable de los juegos. Y bueno, Fall Guys y Among Us, ¿no? Among Us, que, mira, pana, no. No les recomiendo Among Us a la gente que. A la gente que tiene una relación dudosa con cualquier persona que la que esté jugando, ¿ok? Porque saca lo peor de las personas. Es cínico, cínico, es absurdo. Es absurdo. Estoy pensando que no hable de esto en el mundo y el país de Among Us. Pero es que, ajá, ¿qué iba a decir? Es muy divertido el juego, pero te engañan. Y se pone a prueba la amistad muchas veces porque. Bueno, hay videos graciosísimos, les recomiendo, de Ibai, un streamer español jugando con el Kun Agüero, y es una demencia, como el bicho le dice, ¿qué te crees? Que porque juega en el City, no te voy a creer asesino, o sea, se guina en una demencia. Y yo creo que el éxito más allá del ocio es que te despiertan con un tiempo mucho más reducido, sensaciones del mundo real, esos juegos, ¿me entiendes? Te meten unos conflictos, te sacan unos conflictos, es muy rápido, o sea, usualmente uno no tiene un peo en una oficina con el jefe y después se está tomando un café, no, toma unos días, en Among Us te pasa eso, que un, mira, maldito, muérete, eres mi peor amigo porque, y de repente me toca ser el impostor contigo, oh, ¿me entiendes? Y creo que eso es como. Como un núcleo del pedo de los videojuegos, de que te hacen sentir cosas que se sienten en el tiempo real, pero los tiempos son muy reducidos y por eso es tan divertido, porque en la vida no hay siempre acción, marico, ¿sabes? En la vida no. Oye, yo a veces quisiera que mi vida fuera como una serie donde me viene alguien a decir una huevonada y entra un director y dice, corten, ¿qué estás hablando? Eso no suma nada, ni resta a este diálogo, ni a esta serie. Donde él es el protagonista, así que te voy a pedir que te salgas del set. Pero no, yo me he tenido que quedar escuchando sus emprendimientos y cómo van a revolucionar el mundo de los raspados con dulce de leche y leche condensada. Entonces, hubiese querido tener a mi director ahí. Pero sí, muchachos, ante tanto estímulo es muy difícil como conectarse con uno, ¿no? Con quién es. Porque las reglas cambiaron un pelín, entonces estás como, mierda, me estoy planteando un poco de mierda y tal. Pero creo que todo me va a cambiar cuando vuelva el estando. Me pasó una vaina loquísima, que es que estaba en una nótica y bien, bien cuchi. Y era arropadito así. No, no, no, estaba bello. Estaba cuchi, cuchi, cuchi. Había comido. Estaba recién comido un postrecito, ¿sabes? Y no era pes no había sido pesado. O sea, estaba en un mood arropadito así, no tan comidito, viendo algo que me gustaba de Office. Y por un momento me entré como en un trance de no pensar en nada, y recordé cómo se sentía estar en stand-up, haciendo stand-up por un segundito. Y dije, coño, es que esto es lo que es, vale. Esto es lo que es. El stand-up. Yo creo que todo. Pero lo que he aprovechado, como yo sé que cuando llegue eso, como que las aguas se van a asentar, por decirlo así. Pues sí, lo así. Pues sí, lo así. Lo que quiero es trabajar un poquito, por eso rebajé, ¿no? Ahí está el secreto de por qué rebajé, por qué me puse a hacer ejercicio, porque dije, todo lo que vivas aquí encerrado es una vaina que tú no eres eso, o sea, en gran parte tú no vas a hacer eso. Entonces, trabaja en algo que te quede para cuando vuelvas. Así lo vi. Y dije, bueno, el cuerpo indudablemente, marico, mírate ese culo, ¿vale? Mírate ese culo, ¿vale? Te volviste loco, ¿vale? No sé. ¿Qué es ese culo? Entonces nada, dije, bueno, a rebajar. Y con lo del fasting, dije, ok, yo creo que entre fasting y WIT, aquí se pueden perder unos quilates. Y le eché bola, bon. Entonces, en el proceso que estoy hoy, es como controlándome para cuando vuelva, porque ¿qué pasa cuando vuelva? Estoy en esta etapa en este es el entrenamiento, porque cuando vuelva el stand-up, ¿dónde vaya a comer yo? In the streets. In the streets. Entonces, probablemente voy a estar activo en la huevonada. Activo en la mamá huevada. Y voy a tener que resistirme. Entonces, ¿qué he hecho? Me he entrenado. Entonces, compro KFC. Miren esto. Yo no sé por qué les estoy contando esto, pero está buenísimo. El entrenamiento. Esto es como un buen tip para rebajar, marico. Mira cómo te entrenas la mente, porque es importantísimo que antes de rebajar te entrenes la mente. Tienes que estar convencido de que va a bajar de peso, marico. Te lo prometo, mano. Confía. Esto es verdad. Esto no es ni un con esto es la verdad. Sigo, sigo. El compro KFC. Esto es pa que entrenes la mente. Compro 20 piezas, no, compro los de Tender, que porque los de Tender en el estudio de mercado que he hecho, cada sábado pido un KFC, cada sábado. Y llevo ya como 4. ¿Ok? Entonces, me hizo agua la boca, vale, maldito sea. O sea, entonces, el método que hago es, las piezas son los tenders, porque son los que más resisten el día después. Tú lo dejas en el microondas, ni siquiera en la nevera, mamá, voy a escúchala. En el microondas, y los tenders saben igual como si los freíste. Los metes en el horno, lo puedes meter en el horno o en el microondas, las dos. Y los tenders son la pieza que parece que lo hubiesen hecho ahí. Eso es un tipazo. No, no de que es un gran tipo, es un gran tip. Es un tipazo. Tender. Entonces compro 20 y me como a las 6. Yo empiezo el fasting a las 8. Entonces a las 6, si yo como pesado, no como igual. Hasta la 1. 16 horas. Entonces compro las piezas sábado. Como a las 6 un sábado, ¿verdad? Y veo qué pasa con los tenders en toda esa hora que me da hambre en la noche. Porque el sábado tiene como ese mood de un plan distinto. Entonces mi mente, ah, distinto, vamos a comer pues. Tú que no comes ahora, vamos a comer que es sábado. Entonces, si yo agarro los tenders, tengo que hacer el doble del ejercicio de la semana. Si no agarro los tenders y espero hasta las 2, no pasa nada. Y yo sigo con mi ritmo normal. ¿Me entiendes? Entonces es medio loquito, lo estoy viendo aquí. Mientras Mientras se los cuento, lo estoy escuchando y digo, mierda, este bicho está demente, pero bueno. Capaz te sirve, weón, porque de pana que rebajar es muy difícil. Porque es tan fácil ser. Es muy fácil, marico. Tienes todo a tus pies para ser gordo, mano. Es muy fácil. Muy fácil. Es muy fácil, weón. Entonces, ¿qué pasa si yo te digo? ¿Qué pasa si yo te digo que Simón Bolívar era gordo? No, vale. Eso lo voy a cortar por pegado, vale. El otro hueco en el que estuve en estos días fue que. Coño, si los aliens. Estaba escuchando un podcast y un bicho dijo, coño, ¿qué piensas de los alienígenas? Y yo dije, ¿qué pienso yo de los alienígenas, no? Porque uno cree. Yo creo. Creo yo. Que es imposible que no. Pero creo yo. Y un pana me dijo, tú sabes que aquí en Chile, weón, hay un poco de alienígena. Y yo no puede ser porque les comento. Cuando yo llegué, una de las cosas a esta ciudad, una de las cosas que me sorprendió fue la cordillera, ¿vale? Una hermosura. Qué belleza, ¿vale? Qué belleza. Es una locura. Es como ver National Geographic en vivo. Pana. Me pasó lo mismo cuando fui a Puerto Ordaz, chamo. Que Puerto Ordaz tú estás así. Hay un bicho que así con el pipí afuera. Dame un cachito. Y entonces pasas el puente y National Geographic. Unas cascadas, una vaina. La sirenita que sí, brother, ¿dónde está el mar? Un tema. Y dije, coño, este es. Porque me acuerdo que me decían, ¿sabes que en el Ávila? Esto es como algo que me contaban allá. ¿Sabes que en el Ávila? En el Ávila. En el Ávila hay un estacionamiento de extraterrestres. Que supuestamente en el Ávila y que hay un. Como un centro extraterrestre y tal por la energía. Entonces, siempre. Sobre todo del lado de la Ávila de la Guaira, siempre hay gente que. No, yo una vez vi, ¿sabes? Una vez, bueno, mi tío una vez y que vio un mono blanco y después me contó que vio cómo se metía para la montaña así durísimo como una nave. Y después en casa de mis primos, que es como una azotea, contaron también. No, sí, yo me acuerdo ese día, estábamos aquí, estábamos bebiendo, ¿vale? Eran como las 5 de la mañana. Automáticamente esa historia no es válida. Así se los dije. Porque yo también, mira, yo conozco hasta el Yeti, ¿vale? Oh, yo conocí al abominable hombre de la nieve, que le dicen el Yeti, y yo lo conocí. Conocí en Galipán. O sea que bueno, de aquí a que sea un señor que me estaba mandando a bajarme del mataburro a una camioneta, ¿cuánto alcohol tenías? Pero yo sí creo que existen los aliens. Por el número, pues, por el número, porque es mucho. Hay muchos planetas, brother. Tú no vas a estar por todos los planetas. Escuché una teoría que dice que los bichos creen. O sea, hay gente que cree que nosotros somos los juguetes de aliens. Y que descendemos de ellos, básicamente. Y que los aliens. O sea, que literalmente los dioses. Son aliens, que lo que llamamos dioses son aliens. Y yo te voy a decir, es imposible porque ningún alien hubiese podido hacer a Thor así de bello como un humano. Pero me pareció interesantísimo porque, ajá, mire ese peo, porque te voy a contar algo. La fantasía de. Mira esta vaina, marico. Si yo fuese un alien y yo estoy jugando la vaina, y yo digo, coño, ¿por qué estos bichos siempre hacen como películas de pandemia? Y como que les gusta. Coño, ¿y si me lanzo una? Vamos a lanzar. ¿Te parece, weón? ¿Te parece? ¿O es demasiado? Bueno, me parece que es demasiado, pero. Pan, porque esto es un pedo que lo entienden solo los aliens. En realidad no es tan así, pero. Pero si sumamos a Donald Trump, yo creo que sí se pone un poquito más loco todo. Y yo no sé, pero. Es que ya uno jugando los Sims. Cuando uno juega los... Marico, yo nunca vi una partida de un amigo en los Sims, nunca, que no tuviese un desastre. Nunca. Siempre tú lo veías que sí. Mira, el más formal que vi fue esto. Mira, marico, aquí, así llegó los Sims. Yo vamos a pagar su mansión. Mira, estos son mis hijos. Este juega béisbol, este es músico. Todo perfecto. Cuando me terminó de mostrar la mansión, las piscinas, toda vaina, me dijo, ajá, mira, ahora acompáñame a esta vaina. Y me llevó como una isla donde tenía como unos perros de fuego, tenía como en el fondo tenía como un pentagrama y una vaina satánica que yo decía, mijo, pero ¿qué Sims descargaste tú? Y me decía, no, mira, y también puedes meter esto. Y tenía como un sitio que era como un teatro donde una bicha le estaba dando con un látigo, un tipo. Y yo dije, marico, tú básicamente hiciste a Jeffrey Epstein, weón. Y el bicho, ¿quién es Jeffrey Epstein? Porque en ese tiempo nadie estaba consciente, gracias a Netflix, hoy sí. Hoy sí toma validez mi chiste, y eso es lo importante de ese documental. Que le dije a mi amigo, viste, huevón, lo claro que estaba. Porque nadie lo sabe, pero yo estuve. A lo que voy es, como ser humano, desde que uno nace, no voy a ir hasta allá, pero te pongo aquí. Bueno, puedo ir un poquito más allá. Porque mi ejemplo, te doy mi ejemplo. Yo desde pequeño siempre sentí que estaba buscando algo. Todavía siento que estoy buscando algo. Siento que quiero más de algo que no sé qué es. Muchos dicen que es atención. No creo. Mira que ególatra, que muchos dicen. Pensé que era atención. Pero es más. Porque si no fuera suficiente. Ya. Es más, no es atención. Entonces, ¿qué coño de su madre ando buscando yo? ¿Para quién? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Por qué, weón? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Por qué tú quieres hacer estudios si tú te vas a morir? ¿Por qué Einstein? ¿Por qué Marie Curie? ¿Por qué quieres descubrir esa mierda si eso a ti? ¿Por qué te mueres descubriendo algo si eso a ti? Si te moriste, si tu vida, ¿por qué para los demás? ¿Por qué? ¿Me explico? Desde cero. Entonces, capaz es un alien que tiene el control y dice, ¿sabes qué, bon? Vamos a terminar la jugada de los Sims. Y el bicho que, bueno, que lleva la parte de los Sims de China, se fue de vacaciones y... O ni siquiera, porque esos bichos están activísimos. O el carajo dijo, ¿sabes qué? Esto es otra forma. Eso es a lo que voy. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Cómo pasamos de un mono peludo? No, es que yo todavía conozco gente que parece un Australopithecus, pero ¿cómo uno pasa de un mono, básicamente, a este bicho que dice, brother, yo quiero ser el mayor distribuidor de cachapas de toda Latinoamérica? O sea, ¿por qué, weón? ¿Qué tan importante es la maldita cachapa? Porque no es sobre la cachapa. Es un hueco, marico, es un huequito. Un huequito que se lo dejo ahí. Intacto. Pero, ¿qué pasa? Ustedes vieron Arrival, seguro. Y si no la vieron, véanla. Lo que se plantea en Arrival es básicamente un alienígena que se comunica a través de algo distinto a nosotros. Y ahí es donde está la clave. Que si bien es un idioma, es un idioma totalmente distinto. Que no entendemos. Entonces ve la vaina. Mira, agárrate ahí. De hecho, no jodas. Ya lo prendí con el otro, pero por el mood. ¿Me entiendes? Pa mentir. Entonces, imagínate que haya un ente que se comunique a través de otro con solo un sonido, y con ese sonido, con solo un sonido, que temporalmente un sonido puede ser ñame, se está chimbo, pero va a ser otro. Un sonido puede ser Ese está peor, marico. Ok, así. Ajá. Ese sonido, igual está mal, pero lo elegí. Ese sonido, imagínate si yo te dijera que ese sonido de un ente a otro le comunica al ente a qué parte geográfica va a ir, en cuánto tiempo y a quién más avisarle. Solo con ese sonido, mira toda la información que le transmitió. ¿Qué pasa si yo te digo que ese ente existe y se llama Lobo? Y no, no es Fernando Lobo. Que se viene el video. Un lobo hace eso, hace. Y ya los otros lobos saben por dónde le van a caer a la presa y cuántos se tienen que ir para allá y cuántos quedarse acá. Entonces, mamá huevo, ¿de dónde salió esa mierda? Porque eso es comunicación y más efectiva que, hola, soy María, ¿cómo estás? Mira, ¿será que tú? Eso fue, ya, listo, ¿me quieres robar dólares? No, gracias. ¿Entiendes? Eso es lo que te digo, marico, esto es una locura, ¿vale? Entonces, ¿por qué un extraterrestre no simplemente puede ser una luz, weón? No todas las sociedades tienen que tener un Sambil. No todas las sociedades tienen que tener un estadio de fútbol. El Maracanast. No. Pueden ser simplemente destellos de luz. Que ya están en otro peo. Lo que pasa es que uno aquí se ata a, coño, qué lindo los zapatos. ¿Me entienden? La vida va mucho. No, no la vida. La vida no como el camino, sino todo es mucho más loco de lo que uno cree, brother. Marico, yo he visto a perros que me ven y yo veo cuando deciden si ser amigos o no. Yo lo he vivido con perros, brother. Que me ven y es como se interpretan. Y después de eso, ¿qué pasa? El dueño me dice, ya deja de ver al perro. Estás poniendo incómoda a toda la familia. Pero ¿de dónde sale esa? Dígame las ballenas, weón. Te pongo las ballenas. Y todos son animales, weón. Que uno ve. Hay gente que ve una ballena y dice, ay, qué lindo, mira, gelatina rolda. Sí, esa va culo. Pero mira la ballena, weón, que. Y ya ahí dijo todo. ¿Qué? Pero si yo escucho una ballena y disculpa, te doblaste el pie. Es. ¿Te sientes bien? ¿Me entiendes? Pero no, ahí le está diciendo a otro, mira este huevón aquí que un snorkel. Ponte un traje de buzo de tu talla. Hay demasiadas vainas que no comprendemos. Y creemos tener el poder de. Y en realidad, marico, uno no controla muchas cosas. Por lo menos eso es lo que he pensado, weón. Porque esto literalmente fue como, mira, tú no llevas las riendas de nada, tú encárgate de estar bien y ya.